La Radio Pedal, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Ismael Viñoli, Atame, y los quiero invitar a que vayan a la fiesta Vortex, que será el sábado 18 de mayo en la Avenida General San Martín, 2573. Vamos a estar tocando mucho techno, mucho pop, y estaremos hasta altas horas de la madrugada, o sea que va a estar genial para bailar un rato, para escuchar música experimental, menos experimental. Pero sobre todo para escuchar mucha música distinta y diferente, hay DJ sets, va a haber cositas para tomar. O sea que nada, están todes invitades. Abrazo grande, chau chau. Thank you. on when they kiss. Leaning tall was the service and the lately the only people I can stare at the unravel ones with hands laid bare, but their hands are numb and empty. The door's silence soothes me like whispers in my back as if I couldn't hear. Thought I left goes behind, but they're just coming near. Doesn't matter, does it? I know any exit if I barely forgot and if God does exist. If I barely forgot and if God does exist. Rich as a fabric through and through, like that gaze they used to do. Cause the suicidal thoughts that are still in my head, even that awful side smile when I lay in bed. It doesn't matter, does it? If I know any ni te abrazan ni te quieren seducir. Explosions. Just one touch leaves me helpless. On repeat like it's endless. Bedsheets turned to a white dress. Looks so good, damn, you did this, yeah. I just want you to focus on my love. Just focus on my. I just want you to focus on my love. Just focus on my. I just want you to focus on my love. Just focus on my. Just focus. Better keep your composure like you tryna earn that diploma. Do it over and over, yeah. Make it pop Coca-Cola. Keep it hot, Barcelona. Bedsheets turned to a white dress.

lo que estamos escuchando es la impresionante selección de Atame, que va a estar abriendo, como lo hizo en este programa, como lo está haciendo en este programa, Vortex, el evento que se lleva la atención de esta edición de Entrance. El programa de hoy, que está centrado, como les decía, en el evento que se va a desarrollar mañana sábado, 18 de mayo, con la impronta y los creadores, me imagino, ya les estaremos preguntando, de Stop Pretending y de la P-Rave. Y bueno, ahora, como les decía, llega Vortex, que vendría a ser como un mejunje de artistas experimentales y quizás no tanto, de los más variados y con una presencia internacional desde Argentina, que siempre juega. Que es un evento, además, que tendrá una linda presencia visual, como nos tienen acostumbrados. Y esto será mañana de noche, desde las 22 horas, en San Martín 2573. Hasta no sabemos qué hora, ya nos van a estar diciendo también. Y estamos ya en el estudio con Kanda y Marcelo, que ya vamos a estar hablando un poco más a fondo con ellos, pero que le damos la bienvenida. ¿Cómo andan, gurises? Todo bien. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, por favor. Muchas gracias a ustedes por existir. Y estamos en una llamada con Ismael Viñoli, alias Atame, que va a ser el que abra el evento mañana y que además está abriendo el programa de hoy. Así que esto es, no sé, bienvenido, Ismael, a tu propio segmento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan ahí? Te escuchamos perfecto. Hola, bueno, nada, muy copado de estar aquí con ustedes, de estar por teléfono, y me alegra que les haya gustado la selección musical. Bien, buenísimo. Bueno, de lo que se va a tratar el evento en sí, ya nos van a estar hablando un poco tus colegas ahora en un ratito, pero contanos un poco de qué se trata Atame y qué nos vamos a encontrar al comienzo de este evento mañana. Bueno, Atame es un proyecto musical que actualmente lidero yo, Ismael Viñoli, pero que también tengo otros colaboradores, como por ejemplo ha colaborado en la parte instrumental Mateo Galo, también en la parte de letras está Matías Cigini, y básicamente se trata de una performance en vivo de música pop alternativo, donde lo que voy a estar haciendo es voy a estar tocando mis canciones que tienen, bueno, una fuerte impronta vinculada a la canción y también mucho énfasis en la letra, pero como es una interfase presencial, digamos, como voy a estar así, voy a estar performando, bailando un poco y tratando de amenizar de la mejor forma posible, de la mejor manera posible el evento, mejor dicho, la entrada del evento, que es donde voy a estar yo tocando. Atame es eso. Es música, letra, pop, contemporáneo, alternativo y mucho sudor en vivo. Bien, ¿Atame o Atame? Atame. Atame, bien, Atame. Perfecto. Bueno, y hablaste un poco de que también te guiabas a la hora de hacer una playlist, una performance de las letras de las canciones. ¿Cuánto de premeditación tiene y cuánto de improvisación tiene tu set? En realidad mi set está totalmente a ver, es difícil. Yo te diría que como soy muy neurótico y me gusta tener todo bajo control y el tocar solo, te diría que hay un 70% de mi set que ya está bajo control y que viene previamente ensayado. Después te diría que hay un 40% que se da en la interacción entre los factores de las canciones, la gente que está así, mi estado de ánimo y mi humor, pero más o menos sí, suponete que un 60-40, pero en realidad las canciones ya están hechas, ya fueron compuestas, y la forma que me es más seguro para mí tocarlas en vivo. Lo que yo hago también se acerca mucho a lo que sería una performance de hip hop, pero no tiene nada que ver con el hip hop la música que yo propongo. Bien, y en cuanto a esa performance que estás hablando, ¿qué nos podemos esperar? Y bueno, se van a ver un tipo bailando mucho y tratando de que la gente se divierte y que pase bien. También van a haber visuales y va a haber mucho baile, eso sí, seguro. Es una performance que yo le emparento mucho con el rock, con, por ejemplo, para mí Kanye West, que si bien no lo puse en la playlist, es uno de mis artistas favoritos y me influye mucho a la hora de tocar. También a veces tengo vestuario y maquillaje, que es algo que vamos a dar mañana si se puede o no cerrar, pero sí, eso es más o menos lo que yo voy a estar llevando mañana. Perfecto, tenés la tarea, que bastante importante, de digamos, ser el primero y empezar a hacer bailar a la gente, ¿no? Sí. ¿Hay presión ahí? No, en realidad a mí, tocar primero, tocar último, o sea, si hay gente me chupo huevos, lo que sí me gustaría es que la gente fuera. En realidad la presión no. Yo siempre voy, toco y trato de darlo todo y de tocar de la mejor forma posible. Hayan 3, hayan 10 o hayan 400. Pero lo que sí me gustaría es, la presión viene más de viste cómo son los uruguayos a la hora de ir a un espectáculo, sobre todo un espectáculo como este, que propone una noche media, como diría Cerati, ¿no? Noche de longevidad, una noche larga. Es complicado, viste, moverlos para que vayan temprano, pero bueno, la invitación es a que vayan temprano, a las 11. Mi set va a ser intenso, o sea que bueno, la idea es que bailen desde la primer mayúscula de lo que va a ser el día de mañana hasta el punto final, que va a ser, no sé, hasta las 7 de la mañana, no lo sé. Pero más o menos la idea es que estén así bailando y gozando. Sí, en realidad presión no, pero bueno, me gustaría que la gente fuese temprano. Bien, acá no sé que si quieren decir algo sus compañeros. Más de las 7, Isma. ¿Están mis compañeros ahí? Hola, sí. Hola, somos tus compañeros. Hola, compañeros. ¿Cómo estás, compañero? Cande y Marce. ¿Todo bien? A Marce lo vi el otro día, lo fui a ver, y a Cande hace tipo, no sé, 10 décadas que no la veo, que le mando un besote grande. De otra vida, ¿no? ¿Cómo están para mañana? Bien. Muy bien. Escúchame, ¿vas a hacer tipo Sunday Service como Kanye West hace ahora? No, en realidad no me da, todavía no tengo el caché para contratar al coro de gospel, pero voy a hablar con mi manager para ver si lo podemos hacer nosotros para una próxima Vortex. Lo que no sé si vamos a entrar todos juntos, pero bueno, veremos cómo lo hacemos. Un ensamble más reducido, de último. Y sí, capaz que me dé un coro. Le contamos a la gente que el Sunday Service de Kanye West es una propuesta nueva que está haciendo una versión gospel de su canción. Sí, me encantaría tocar con un coro algún día. Generalmente la gente cuando toma alcohol se envalentona un poco y hace coros de las canciones. O sea que bueno, quizás sea un coro improvisado de mañana. Acá capaz que más que un coro de gospel sería un coro de murga, ¿no? Un coro de murga trasnochada por drogas de diseño, algo así. No lo sabemos. Mañana... vamos a ver cómo se jugará ese coro. Bueno, estamos escuchando a Atame, Ismael, que bueno, va a estar abriendo la noche de mañana en Vortex, que bueno, ahora vamos a estar desarrollando más a fondo. Te dejamos por acá, Isma, muchas gracias por el llamado y bueno, estamos en contacto. Dale, muchas gracias. Yo voy a seguir desarrollando, afrontando todo para mañana. Y bueno, que la gente vaya, que vaya temprano, va a ser una noche espectacular. La verdad, si me permiten decir algo, una última cosita. Sí, cómo no. Es que hace un tiempo nosotros hicimos una fiesta muy parecida a esta y se me acercaron dos españoles y me dijeron una frase que a mí me quedó para siempre. Que nos dijeron que todo lo que hacíamos allí les hacía recordar mucho a lo que era la movida madrileña. No porque copiásemos a eso, sino por el espíritu de conjugar distintas propuestas que no tienen mucho que ver, pero lo que sí tienen que ver todas es que exploran la música y no tanto un género musical. Entonces me parece que lo de mañana, además de ser una celebración del baile, de que va a ser una celebración de amigos, va a ser una fiesta distinta a la que la gente está acostumbrada, también va a ser una celebración de la música, ¿no? Y de las distintas opciones que permite el objeto musical, en este caso más vinculado a las tecnologías electrónicas. Entonces yo por eso quiero invitarlos a todos y a todas a que mañana vayan desde tempranito y dejarles un gran abrazo y bueno, muchas gracias por la entrevista y por copar. Bueno, a mí particularmente ya me lo vendiste con eso que dijiste. Bien. Bueno, entonces te espero así, a las 11, andá temprano, No seas como los uruguayos que van a las 3 de la mañana. Ensayá, Isma, ensayá bien. ¿Cómo? Ensayá. Estoy ensayando. Ah, bueno, muy bien. No parece. Ensayar para hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Dale, un chao, abrazo chao. Grande. Nos vemos mañana. Chao, chao. Estamos en el trance. Ahora sí, estamos en el trance, una y otras, donde le damos lugar y amplificamos la voz de aquellos que buscan hacer arte de forma alternativa y sobre todo de forma experimental, y como decía Ismael, todos aquellos que celebramos la música. Y para eso estamos ahora sí con Cande y Marcelo. Bueno, primera vez en el programa para ambos, bienvenidos a Radio Pedal, Ulises. Gracias. Muy bien, gracias. Primero, Cande, tú sos la organizadora del evento, según me contaron, sí. Aunque más que seguramente, conociendo a quienes están detrás de esto, son más de uno de los organizadores. Sí, somos un equipo. Pero bueno, contanos de qué se va a tratar Vortex. Bueno, Vortex, justo estaba pensando un poco esa respuesta ayer, porque me imaginé que voy a surgir. Me imaginé una Ranger, una camioneta, ¿no? Y justo me acordé de un capítulo de Los Simpsons en que Marge tiene la cañonero. Y Vortex vendría a ser el nuevo motor de esa Ranger, no sé, como que lo grafique así. Y es eso, ¿no? O sea, un nuevo surgir de otras fiestas. Con el mismo, o sea, apunta a lo mismo, digamos. Bien, una especie de franquicia entonces del de Stop Pretending. Exacto, sí, sí. Bien, perfecto. ¿Mismo perro, distinto collar? Sí. Algo lo dijo. Le cortamos el pelo al perro y lo bañamos. Lo bañamos, sí, puede ser que esté un poco más lindo ahora, ¿no? Bueno, y un evento que va a ser todo autogestionado y a pulmón, como estamos acostumbrados. Sí, sí, sí, eso es un poco lo que nos tiene como... Los que nos mantienen un poco también, ¿no? Ese motor, ¿no? Esa, como esa adrenalina de que las cosas tienen que salir bien sin ningún apoyo extra, digamos, más sí. Que el nuestro mutuamente. Y obviamente de la gente que tiene que ir. Sí, por eso cobramos entrada, ¿no? Si no, pues nosotros encantados en realidad de poder invitarlos y que pasen gratis. Cuando tengamos mucha plata. Lo vamos a hacer, sí, va a ser pronto seguramente. Después de esta fecha. Después de esta cuando fecha. Nos llenemos los bolsillos con toda la plata de la gente, claro. que va a ir. Cuando tengamos nuestro propio boliche. Sí, como esta radio, cuando se llenen los bolsillos de plata Radio Pedal, va a pasar lo mismo con Vortex. O sea, vamos a esperar muchos años para eso. No, va a ser pronto. Nuestros planes son de llenarnos los bolsillos ahora. Ahora, y hacer después la fiesta de festejo medio de la semana que viene. La semana que viene, cuando nos recuperemos. Porque lleva unos días de recuperación. Bien, perdón que estoy siendo muy pesimista. Pero entonces estamos hablando de un festival que va a tener ¿cuántas personas laburando? Muchas. Ah, laburando, ¿qué seremos? Bueno, o sea, en realidad en principio somos tres, que somos yo y, siempre se nombraba primero ella, y Gonzalo Pachelo y Rodrigo Fuertes, que son los de Tule. Sí. Bueno, y después está todo el equipo atrás, que está Silver, está Isma, están los chicos de Camposanto también, que nos ayudan mucho, está Nati, está Manu Núñez, está, bueno, los chicos de Control, que